Y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan o días o noches, depende de la zona del horario en la cual nos estés escuchando. Nosotros somos Lazos Punks y estamos nuevamente aquí reunidos una vez más en el software de Mumble y para poder llevar a cabo el último episodio del año, como ya es costumbre, nos reunimos casi a finalizar el año viejo para poder comentar o compartir todas nuestras vivencias que hemos tenido a lo largo de este año. Y pues nada, vamos a estar compartiendo estas experiencias, estas vivencias que nos han hemos pasado. Yo soy Chiquis desde el puerto de Acapulco y pues bueno, le dejo la palabra aquí a mi compa Raúl. ¿Qué onda, vatos? Mi nombre es Raúl Rulo. He participado poco este año en la radio y justo hoy solo pasaré a saludar. Yo vivo en Saltillo, Coahuila, ahorita ando acá en Los Ángeles, pero pues no quería dejar de pasar a saludar a mis compas de Lazos Punks, y también pues a la banda que ha seguido los programas, que los escucha y que los comparte también. Y pues también quería abrazar a mis compas de Lazos Punks y desearles lo mejor para el año que viene. Que los proyectos de música, de organización, de familia, pues de resistencia ante la cotidianidad, pues que sigan, ¿no? Y pues que todo salga chido, ¿no? Y pues también les deseo mucha salud, ¿no? Y pues chido, un abrazo. Ah, chido, pues sí, también aquí andamos, ya no nos habíamos podido juntar tanto. Y antes de que se me olvide, empezamos con esa gran canción de El Año Viejo de Tony Camargo, un clásico. Y bueno, pues aquí, saludos desde Berlín, ahorita participo más, chido que estamos aquí de nuevo. Sí, bueno, también aquí estamos presentes en esta edición más de Lazos Punks. Este año hemos tenido menos producción de programas, pero pues era igual, aquí seguimos presentes, que es lo importante. A mí no me importa tanto el tiempo, más bien que a pesar de se hagan las cosas, ¿no? Y me da gusto estar reunido con mis compas y en comunicación, a pesar de la distancia. Y pues aquí vamos a darle un ratito. Ahora le paso la palabra a mi compa Pirra. ¿Qué tal? Chido, pues me uno ahí a este gusto de reunirnos, de saludarnos a la distancia. Y pues pues sí, ¿no? Un año más de cumplido este proyecto con sus altibajos de tiempo, sobre todo, pero pues creo que bien, es algo que surgió como solo por la pandemia, de manera creo que temporal, y pues bueno, creo que es un logro que ya hayamos tenido un año más, y pues celebrando eso también. Pues bueno, a ver qué más tenemos ahora para contar, para decir, en este último programa de este año. Saludos. Bueno, y los dejo con esta canción de una banda de los 90s de Toluca. Por ahí vienen cosas nuevas este año también de esta banda. Esta canción se llama Mi Verdad, de UNE, un nuevo enemigo. Vámonos. Estamos de vuelta en Lazos Punks. Espero que les haya gustado la canción que nos compartió nuestro compa Raúl. Y bueno, vamos a comenzar con las participaciones de nuestra reseña del año. Entonces yo pienso que aquí podemos empezar por orden alfabético. Primero con Chiquis y luego con Chiwi. Seguido de aquí su servilleta, Grillo. Y finalizamos con la participación de Pirra. Órale, va, ya está, Grillo. Bueno, banda, pues que les comento. Este año pasó muy rápido para mí. Será porque ya empezamos con las actividades normales. Ya la pandemia ya se está fumando un poco y ya muchas actividades que estaban detenidas, pues ya se empezaron a activar. En el caso de los trabajos, por ejemplo, en mi caso, que me tengo que ir 5 días a trabajar y regresar los fines de semana, pues bueno, para mí fue algo muy, muy rápido y un poco pesado, pues, volver a esta vida, ¿no? A esta rutina que tenía antes. Pero bueno, dentro de la escena punk, fíjense que he visto más a mis compas, nos topamos más seguido a tres de mis mejores amigos en los entrenamientos de Muay Thai. Y ahí tenemos chance, pues, de cotorrear, de platicar, ¿no? Y de comentar cosas, ¿no? Que pasan dentro de la escena. Y también este año estuvimos organizando un evento, un encuentro, en la cual estuvimos involucrados varios colectivos para que saliera a cabo esta iniciativa, ¿no? De un compita llamado Tábano. Nos escuchas esto, un saludo, carnal. Y pues fue más que nada invitar al compa que acaba de escribir un libro llamado La Revolución Social en el Norte de México y las Comunas Anarquistas del Partido Liberal Mexicano, 1911 a 1915. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque, como decía mi compa, ¿no? El Tábano, que no hay mucha producción ni edición de estos tipos de textos, ¿no? Entonces este compa llamado Luis Olvera Maldonado, pues lleva esta iniciativa, ¿no? De recopilar algunos textos y hacerlos y publicar este libro, ¿no? Que también ayuda, pues, a seguir nutriendo a esas ideas magonistas, ¿no? Que tal vez en algún momento se van perdiendo, ¿no? Entonces fue muy importante para nosotros también llevar a cabo esta actividad. La realizamos el 10 de diciembre. Y pues bueno, dentro de lo que cabe salió todo chido, como todo, ¿no? Al principio teníamos una agenda como de 2 días, ¿no? Llevar a cabo obras de teatro, música, la presentación de libros, las charlas, algún micrófono, el micrófono abierto, ¿no? Para cualquier persona que quisiera comentar algo, pues iba a estar presente, pero ya acercándose a la fecha, empezamos a tener algunos contratiempos, ¿no? Que ya nos canceló esta zona, que ya no van a venir, que siempre no. Entonces, pues bueno, eso siempre sucede, pero lo importante es que sí se llevó a cabo, ¿no? La presentación. Estuvimos batallando un poco con la cuestión del lugar. Como aquí en Acapulco, como bien saben, no hay lugares donde se centre, ¿no?, la contracultura, ¿no?, o que se preste a un evento de este tipo, por la cuestión, pues, de la como les digo, de la forma de organización. Entonces batallamos, pero al último conseguimos un lugar chido llamado De Mina, Laboratorio de Arte, que se ha vuelto como una especie de foro también para la divulgación del arte. También han hecho actividades artísticas, danzas, presentación de pintura. Entonces fue un lugar que dijimos, bueno, este va a quedar chido, y ahí se llevó a cabo. Entonces tuvimos ahí todo el día del sábado, fue el compa, una charla muy amena, la verdad. Estuvimos proyectando algunos videos, incluso yo les compartí el texto que se publicó aquí en la página de Lazos Punks, referente al ataque que tuvieron los compas anarquistas allá por parte de los del sindicato de la CROM. Entonces estuvo muy ameno, no hubo tanta fiesta como se pensaba, ¿no? Porque obviamente el contexto era de compartir el libro, y aparte puedes compartir conocimientos e ideas, y dentro de lo que cabe salió todo chido. Entonces eso fue como que la actividad que se realizó dentro de este contexto, ¿no?, del punk y del anarquismo aquí en Acapulco. Y los grupos que estuvieron involucrados fue Germen, que es una bandita que también está organizando algunas actividades, tiene su taller de serigrafía, creo ya he comentado mucho de ellos. Bueno, estaba la iniciativa de La Algarada Radio también, esa pues fue por mi lado, y la distro de mi compa Zorro, que se llama Protesta Distro. Entonces ahí como que fue lo que no habíamos hecho, pues. Entonces lo organizamos con mucho tiempo para poder llevar a cabo un buen trabajo. Nos estuvimos reuniendo para llevar a cabo círculos de estudio, quedar así pues en blanco, entonces poder tener una charla amena, y todo salió chido. De ahí dentro de lo que cabe, pues todo estuvo muy tranquilo. El contexto político-social no cambia en lo absoluto. Lleguen los gobiernos que lleguen, aquí el puerto de Acapulco siempre va a tener carencias y necesidades, y el Estado, como siempre, no las va a cubrir y nunca las ha cubierto. Entonces el panorama sigue igual. Ahorita con la temporada que está aquí Acapulco, pues muchas familias y mucha banda se aliviana, pues, por la cuestión de que hay muchos ingresos económicos por parte del turismo. Pero de ahí en fuera, pues todo sigue igual, ¿no? La violencia, las desapariciones forzadas, las persecuciones, la militarización del Estado, pues sigue lo mismo. Entonces, dentro de lo que cabe, estamos igual. Pero ya en la cuestión ya más personal, pues yo he tenido, les digo, como ya volví a mis actividades cotidianas, he estado un poco fuera. Entonces como les digo, sí siento esta ausencia mía, porque pues bueno, mis hijos aquí están, mi compañera está aquí, entonces no es lo mismo, ¿no?, estar aquí con ellos y o que yo esté fuera. Entonces cuando yo estoy aquí, pues trato de estar siempre aquí con ellos, pero pues bueno, hay tiempo también, pero también me tengo que ir a trabajar pues para poder tener algún ingreso económico. Pero dentro de lo que cabe, todo chido. Me enfermé de COVID, sí, les acabo de decir, hace como 20 días, ya un mes más o menos. Estaba en la costera, iba con mi familia, y nos detuvimos a ver una cabalgata que estaba pasando por ahí. Ahí nos quedamos. Al otro día empecé a sentir mucha calentura, pero fue muy raro la situación, la sentí muy muy extraña esta enfermedad, porque el primer día tuve fiebre como hasta 40, 39, 8 más o menos. Después empecé a sentir varios síntomas así muy muy raros, ¿no? Y ya investigando por ahí, leí que me había dado la mentada el perro del infierno, que según se llama una de las variantes del Omicron y esa chingadera. Entonces, nunca me fui a tomar ninguna prueba porque pues todos los síntomas los tuve. Tuve afonía, tuve congestión nasal, tuve dolor de cabeza, malestar en general. Entonces, estuve aislado, me tocó estar allá en San Luis Acatlán donde trabajo, pero todo chido, todo bien, dentro de lo que cabe, no me pegó tan fuerte, será porque estoy vacunado, pero yo estaba ya cantando victoria, ¿no? Diciendo que nunca me iba a dar el COVID, pero bueno, ya me di cuenta que no, que estaba equivocado. Y nada, he estado un poco ocupado también por la cuestión de que no he terminado algunas actividades de un posgrado que hice hace como 2 años, así que quiero retomarlos este año. Y pues nada, prácticamente, compas, es todo lo que hice en este año. Igual ahorita surgen otras cuestiones, pero en general fue lo que lleva a cabo. ¿Alguna pregunta que tengan para Chiquis? Y si no, pues Chiquis, si nos puedes decir qué rola nos quieres compartir. Yo sí quiero preguntar algo. Sí. ¿Qué recibimiento tuvo esta actividad en memoria de Ricardo Flores Magón? Y tú que te mueves en la educación, los niños hoy en día conocen quién fue Ricardo Flores Magón, porque, bueno, a mí en la escuela de alguna forma me enseñaron quién era, pero yo lo veía solo como un personaje de la revolución. Nunca se profundizaba en sus ideas, ¿no? Nunca te decían que era anarquista. Entonces, es mi pregunta. Sí, gracias, Chihue. Fíjate que como yo estoy en nivel medio superior, ya los jóvenes de preparatoria, sí me estuve... De hecho, doy historia. Tengo unas horas de historia, entonces estamos... Siempre como que les comento si conocen a este personaje o a este, como que los voy relacionando, ¿no? Lo que ellos saben y con los datos que no les muestran dentro de la secundaria o de la primaria. Entonces, pues la verdad es muy escaso la persona que conoce quién es Ricardo Flores Magón. Siempre los atrapo diciendo que fue de las personas que fue el primero que dijo la frase de tierra y libertad, que después retoma Zapata. Entonces ahí como que los agarro, ¿no? Entonces de ahí les estoy comentando cómo está la cuestión dentro de este personaje histórico. Pero sinceramente no se comenta absolutamente nada, y eso es normal, porque pues bueno, dentro del sistema educativo lo que se fomenta, dentro de muchas cosas que se llevan a cabo y muchos objetivos y muchos propósitos, es crear caudillos, ¿no? Crear ídolos, crear héroes, ¿no? Entonces, para el sistema, bueno, como todos sabemos, no les conviene precisamente fomentar el anarquismo, porque lo que ellos quieren es legitimar su poder, ¿no? No quieren nunca ser cuestionados. Y estos personajes históricos de la Revolución Mexicana que han sido silenciados por estos sistemas de enseñanza, ¿no? Pues lo que quieren es eso, ¿no? Que no se fomente este pensamiento, esta idea. Ahorita con la nueva, con el gobierno de AMLO, que se me hace algo muy hipócrita, ¿no? Y muy, muy incoherente, ¿no? Que tome como esta imagen de este personaje, ¿no? Y que se le llame regeneración y todo lo que ha pasado y todo lo que se ha visto, ¿no?, en la televisión, ¿no?, por parte del gobierno federal. Pero dentro del contexto educativo, la verdad, no conocen a este personaje, ¿no?, ni a muchos otros. Si no conocen a este, no van a conocer a Liberado Rivera, a Praxedis Guerrero, a varios que fueron partes importantes de este hecho histórico, ¿no?, y ayudaron a construir o hicieron como la propaganda por el hecho para que se lleve a cabo la Revolución Mexicana. Sobre el evento que tuvimos, fíjate que teníamos planeado, pensábamos nosotros que iba a llegar varia gente, la invitación era masiva. Fue masiva porque, pues bueno, se utilizaron todos los medios para poder difundirla. Creíamos que, sinceramente, iban a llegar unos 50, entre la banda que somos nosotros, la banda pues que les interesan estos temas, como las personas que están involucradas en los movimientos sociales, ¿no? O que han estado ahí, o que tienen afinidad con estas ideas, y estudiantes también. Pero les digo, nos canceló una persona que creíamos nosotros que iba a traer mucha gente. Este es un grupo de teatro llamado La Gruta, que siempre se ha comprometido con esos cambios, ¿no? Con estos cambios sociales. Entonces nos cancela esta persona y ya como que esa idea que teníamos que la gente iba a ir y iba a haber como 50 personas, se nos empezó a ir, ¿no? Entonces al final fue una charla entre nosotros, éramos como 20 o como 15 más o menos, ¿no? Entonces al último lo que se hizo fue juntarnos entre nosotros y empezar a llevar a cabo la charla nada más. El compita pues igual, el compa Luis, sí lo entiende porque dice, pues no, pues bueno, son cuestiones que no todo mundo le interesa, ¿no? Y está chido porque, pues bueno, nosotros 15, pues fue un ambiente de muy ameno, ¿no? De charla, de compartir y ese tipo de cuestiones. ¿Alguien más que tenga alguna aportación sobre lo que nos comparte Chiquis? ¿O pregunta? No, solo ahí agradecer la reseña. Chido que se hagan este tipo de jornadas. Y pues bueno, a ver qué más se viene este año, ¿no? A ver si por ahí podemos coincidir o algo así. Y pues eso, agradecimientos. Venga, Chiquis, preséntanos la rola que nos quieres compartir. Bueno, la siguiente canción se la quiero dedicar a toda la pandilla que estuvo presente en la jornada que tuvimos el 10 de diciembre acá en Acapulco, y también a los compas de Lazos Punks y a toda la banda que nos ha escuchado. Se llama La Revuelta Magonista y la canción se llama La Lucha de Clases. Espero les guste y pues bueno, vamos a estar por acá. Gracias. Yeah. Estamos de vuelta, espero que hayan disfrutado esta canción de la Revuelta Magonista, si no me equivoco. ¿Sí, chiquis? Sí, así es. Ok, y ahora le pasamos la palabra a Chiwi para que nos platique qué fue, cómo fue su año. Hola, ¿qué tal? Chido que estamos aquí ya de vuelta en este episodio número 22. También antes se nos olvidó mencionar que tenemos por ahí un episodio fantasma que grabamos hace como 2 meses, pero ahí hubo problemas con la edición y perdimos la mayoría del contenido, entonces es un tema que trataremos de retomar en las semanas siguientes o en los meses siguientes. Y pues bueno, este año 2022, yo no solo lo quiero tratar como personalmente, sino también socialmente. En los últimos años, pues el tema, uno de los temas más importantes, o quizá el más importante, ha sido el COVID, y ahora parece que ya por fin se está acabando. Aquí hubo bastante control, también mucha controversia por lo de las vacunas, y pues ahora ya los números están bajando, ya la gente, a la mayoría ya le dio COVID, casi toda la gente que conozco, entonces como que ya no hay tanto miedo a contagiarse, ya también las variantes que hay ya no son tan mortales, o quizá ya logramos crear las suficientes autodefensas para que no sea tan grave. Pero bueno, ahorita lo que se está poniendo difícil es la situación en China, que ahí, como hubo antes tanto control, tenían esta política de COVID cero, que por protestas de la gente que ya no aguantó tanto aislamiento y tanto control, lo echaron para abajo. Pero ahora parece que esta gente, como estuvieron tan aislados, no han desarrollado esos anticuerpos y están habiendo muchos contagios de COVID. A ver si no eso nos trae una nueva variante o algo otra vez peligroso. Esperemos que no y que ya podamos decirle adiós a esta pandemia. Y pues además de eso, el tema más fuerte este año fue la guerra que Rusia inició contra Ucrania. Eso fue el 24 de febrero. Parece que Rusia quería o pensaba que podían hacer una invasión rápida, poner un gobierno títere ahí que beneficiere más a los intereses rusos y ya anexionarse de alguna forma más a Ucrania, pero pues hasta ahora no le ha salido bien lo que estaban intentando, y pues ya se alargó mucho la guerra, ya 10 meses y no se le ve cuando que se acabe pronto. Le están saboteando mucho la infraestructura de Ucrania para ver si el frío, quizás el hambre, merman la resistencia en Ucrania, a ver qué pasa, porque también vienen meses fuertes de frío y por aquellas tierras sí es duro. Esperemos que todo sale bien para esta gente. Y pues es tonto y deprimente. Yo siento que Rusia querían de alguna forma su pedazo del pastel, así como Estados Unidos ha hecho otras guerras para saquear los recursos de otros lugares. Ahora Rusia quería hacer lo mismo, pero pues no le salió, y a ver si no le sale la bala por la culata. Otra cosa importante que a mí me pareció este año es que le pudimos decir adiós a Bolsonaro. Trato de evitar ver la política de partidos, la política de arriba, pero la verdad sí me alegré cuando vi que se le decía adiós a este tipo. Lula, pues no sé, quizás está bien, quizá no. También siento que desde el poder a veces pueden hacer unos cambios, pero ya estuvo de gobernante varios años y parece que sí cambiaron algunas cosas, pero otras tampoco cambiaron, ¿no? Entonces no, yo no sí poso ahí mis esperanzas, las poso más en la organización social, pero como sea, Bolsonaro sí era demasiado y ya vi hoy, no sé si fue hoy o ayer, que se despidió de Brasil y voló a Estados Unidos. No sé, no le quiere siquiera entregar el poder en las manos al siguiente presidente, a Lula. También parece que tiene miedo porque tiene muchos procesos por muchas tonterías que hizo. Esperemos que pague algunas de sus culpas, esté infeliz. También este año logré ir a México, de Lazos Punks solo pude ver a Pirra en persona. Estuvimos cotorreando un poco ahí en Chiapas, estuvo muy bien, ojalá y hubiera podido encontrar más, pero pues México es tan grande que no siempre es tan fácil encontrarse con todo el mundo. Pues eso fue básicamente los temas que a mí me parecieron relevantes de este año. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo, quisiera aprovechar tu participación, Chiwi. Ahorita que estabas hablando de noticias a nivel global, ¿sabes de lo que pasó ahora en noviembre en Irán? De que las no sé cómo se llama, el servicio de seguridad o algo así de por allá, mató a una estudiante de 19 años, a una chava, y eso dio pie a una serie de revueltas sociales en Irán, y parece que están, ahora escuché eso a manera de rumor, no he leído nada, por eso pregunto si ustedes saben al respecto, de que quieren prohibir que las mujeres en Irán estudien en la universidad. Y otra cosa, Chiwi, no sé si nos puedas compartir un poquito de, a nivel personal, cómo fue tu año también, así a grandes rasgos. Sí, lo de Irán se me pasó, no lo pensé, pero bueno, también de alguna forma siento que como México estamos un poco más enfocados a lo que pasa tal vez en Europa, en Latinoamérica, y como que los países de aquel lado los tenemos menos relación, ¿no? Pero bueno, al menos aquí en Alemania sí hay mucha gente de Irán, y también en las noticias estuvo, sí, fue horrible esto de, creo que se llaman la policía de la moral, que mataron a esta chica porque no traía bien puesto su velo, y eso ha orillado a unas revueltas, y ya han ejecutado gente porque hay también la pena de muerte, todavía la llevan a cabo y ya han empezado a ejecutar a alguna gente para, supongo que para imponerles el miedo a las revueltas y que no las continúen haciendo. Ahí hay un estira y afloja y esperemos que puede salir algo bueno de por ahí. A ver si en otro programa hablamos más sobre este tema. Creo que lo de que no le dan su certificado, que no pueden estudiar las mujeres en la universidad, me parece que es de Afganistán, de los talibanes. No escuché eso sobre Irán. Y personalmente, pues creo que lo que dije ya es más, lo que más me gustó fue ir a México, y tampoco me gusta tanto compartir sobre mi vida. Estoy contento ahora que estoy trabajando en una ONG que también está enfocada hacia la tecnología y ayudar a la gente con su privacidad, que no le entreguen todos los datos a Facebook, Google, etcétera. Antes había trabajado tenido trabajos normales, podría decir, con compañías capitalistas, y hasta ahora logré meterme en una ONG y estoy más contento con eso. ¿Alguna duda o pregunta o comentario respecto a la participación de Chiwi? Sí. Ah, perra. Vas. Ah, bueno, yo era algo muy rápido. También fíjense que se me olvidó comentar que este año también conocí a Jaque. Hoy no está con nosotros, pero es parte también de Lazos Punks. Y tuvimos el gusto de conocernos aquí en Acapulco, conocí a su compañera, conocí a sus niñas y todo chido, la pasamos muy bien. tomamos algunas cervezas, cotorreamos, como decimos acá los acapulqueños, a gusto, bien tranqui, pues eso me faltó también comentarles. Y dentro del comentario de Chiwi, pues sí, tienes razón, el contexto, panorama político cambió mucho, y pues bueno, con la caída de Bolsonaro, pues a ver, se van a abrir más expectativas para ver qué tal le va con este nuevo presidente, ¿no? Que ya ha gobernado antes. Y también y comentar sobre lo que pasa en Irán, ¿no? De ese hartazgo social y esa cuestión de que ya no quieren vivir como antes, ¿no? Bajo el yugo del testamento, ¿no? Para poder imponer normas y reglas, ¿no? En una de esas, pues, es que las mujeres no pueden salir si no tienen el velo, ¿no? O no tienen, ¿cómo se llama? La vulca, creo, también se le conoce como vulca, velo, no sé. Entonces, lo que sucede es la policía de la moral lo que hizo ese crimen, ¿no? Y gracias a eso se ha desatado, ¿no? Una protesta. Y si no me equivoco, también leí por ahí que un jugador de fútbol de Irán protestó en el Mundial y creo que también ya lo condenaron a muerte. No sé si vieron por ahí algo. Supongo que entonces me toca a mí. Sí, yo también leí algo que a un deportista lo quieren condenar, y la religión que tienen allá son musulmanes, no sé si dijiste católicos o cristianos, pero son musulmanes. No, pues sí, gracias ahí por tu intervención. Y pues sí, lo que decían del futbolista no fue durante el Mundial, ese futbolista no fue al Mundial, se solidarizó con estas voces que se habían alzado en favor de los derechos de las mujeres en su país, en Irán, un futbolista de 26 años, y está condenado a muerte. Entonces la indignación pues fue a nivel mundial, y algunos activistas, incluso artistas y futbolistas mismos, criticaron mucho pues el digamos el escenario del mundial, en el cual, porque esto se dio justo cuando estaban las semifinales del mundial, ¿no? Entonces, que pues bueno, el mundial pudo haber sido un trampolín para que se solidarizaran con su colega, incluso, que pues, porque es futbolista profesional, para poder alzar la voz y mostrar una solidaridad con él y la indignación, pero pues no, pues como FIFA no va a hacer eso, no se mete en eso, y es una empresa súper ultra capitalista que está al servicio también incluso de los intereses de varios estados, como el de Qatar mismo, que fue un mundial muy criticado. De hecho, algunos artistas no quisieron participar en la inauguración hasta que se respetaran los derechos humanos en Qatar, que pues es un país que en el cual no es muy tolerante, digamos, en cuestiones que tienen que ver, pues sí, sobre derechos humanos, sobre derechos de las mujeres, libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces fue un mundial muy muy criticado, y pues se le suma a esto, ¿no? Que en plenas semifinales en Irán pasa esta situación. Derechos humanos, derechos de las mujeres y libertad sexual en general también, ¿no? Porque también había escuchado que la homosexualidad allá no es permitida. Y sí, también. Bueno, ¿alguna apartación más o nos vamos a la canción que Chiwi nos va a compartir? Venga, Chiwi. Antes, con mi participación, se me olvidó mencionar, porque ya como 5 personas o no sé cuántas de México me han preguntado por la calefacción aquí, que si hay, que si no hay, que no sé qué, que si nos estamos muriendo de frío. Y no, sí hay calefacción, porque todo viene del gas ruso, mayormente, al menos. Y hasta donde yo entiendo, sí hubo negocio ahí con los rusos hasta que estaba como el 70 y tantos, 80% de la capacidad de almacenamiento aquí en Alemania. Ha subido el precio. A mí, cuando llegué aquí, me sorprendía, como hay algunos libros, creo que más los de niños, tienen el precio impreso, ahí valga la redundancia, dicen cuánto cuesta, ¿no? Y eso me sorprendía, porque en México la inflación hace que las cosas cambien de precio de un día a otro, ¿no? Y aquí había mucha estabilidad, como había cosas que siempre cuestan así, ¿no? Y no subía nada, y ahora sí se ha notado que las cosas han subido de precio. Pero hace poco, hablando con gente conocida aquí, una mujer alemana ya de edad, decía, pues es que simplemente las cosas costaban demasiado baratas aquí, entonces ahora tal vez están teniendo su precio real. Pero bueno, pues de momento no hay ninguna situación de emergencia y ahí vamos saliendo adelante también. El invierno hace una semana estuvo muy frío, estábamos a menos 7, menos 10, menos 12, pero ahorita estamos casi lo contrario. Mañana creo que van a ser 15 grados, lo cual es muy cálido para este lado. Y bueno, ya para terminar con esto, sí, la canción que escuché es una que me enteré hace poco que salió, de Pussy Riot, este colectivo de activistas ruso justamente, que alguna vez también hicimos una manifestación allá en la Ciudad de México para que las liberaran cuando estuvieron encarceladas por justamente porque no querían que Putin regresara al poder. Pues ahí se han mantenido duro contra este tipo y ahora piden que sea juzgado por sus crímenes, e hicieron esta canción en apoyo a Ucrania que se llama, en inglés le ponen Mama Don't Watch TV, pero en realidad el nombre es ruso, en ruso. Y según entendí, es un mensaje verídico que algún soldado ruso peleando en Ucrania le mandó a su mamá y le dice, mamá, aquí no hay nazis, no veas la televisión, como lo entiendo, como no dejes que te laven la cabeza. Putin dijo que íbamos a invadir Ucrania para librarla de nazis, pero aquí ni siquiera hay nazis, ¿no? Y nos mandaron aquí a pelear por quién sabe qué. Vámonos con esta canción de Pussy Riot y ahorita regresamos. Мать родна. Все, дочка, мама любит тебя, пока. Красные ногти, земле рука. из креста. Чудовищная весна решила настать. Измененная ненужная конституция. Нам пора совершить революцию. Пусть Москва горит, мир на крови. Это не смыть, нечем крыть. До хуя земли, но забрали Крым, прости. Хотя это не простить. Мама, я в плену, не смотри телевизор. Мама, здесь нет никаких нацистов. Украина, я тебя люблю. ¿Qué tal, banda? Pues ya estamos de vuelta y espero les haya gustado la canción de las Pussy Riot. Para la siguiente, para lo que sigue, vamos a darle la palabra aquí a nuestro compa Grillo. ¿Qué tranza, Grillo? ¿Cómo estás y qué tal te fue en tu año? Gracias, Chiwi. Afortunadamente estamos bien. Y bueno, mi año estuvo algo movido. Como mencionaban en participaciones pasadas, pues el tema de los últimos años ha sido la pandemia, aunque ya ha bajado de manera drástica. Ya por lo menos aquí en México, en general en el país, ya no es obligatorio el cubrebocas en todos lados, salvo algunos lugares donde aún lo siguen solicitando, pero en general ya se respira un aire más tranquilo y los virus ya no son tan mortales. Algunos de nosotros perdimos amigos, familiares en esta pandemia, amigas. No quiero que todo sea con género masculino, ¿no? Amigues, ¿no? y bueno, ahorita mi mamá y mi papá están muy enfermos de COVID, están malitos luchando contra el virus, pero bueno, en general no he escuchado mayores, o sea, más casos a mi alrededor, más que esos dos. Creo que a ellos no les había dado COVID, entonces, pues ahorita les está tocando tirarle chingazos a eso, ¿no? Y bueno, ahorita me encuentro en Ciudad de México, pero gran parte del año lo pasé en Baja California, en Ensenada. Ya les he contado de mi barrio por allá. Y con algunas actividades, yo sí voy a hablar un poco a nivel personal, porque estuvo interesante también en la cuestión del punk rock. Y bueno, hay varios temas alrededor de eso, como la cuestión de la militarización en el país, que al menos en Baja California estaba muy presente el ejército en las calles, ¿no? Y hubo problemas de violencia allá en Ensenada. De unos años para acá la cuestión del narco ha estado muy dura, y hay muertos todos los días por ese problema, y por lo mismo también hay mucha vigilancia por parte del Estado. También me tocó experimentar y ver acoso por parte de algo que se llama Guardia Estatal, que es como, supongo, algo similar a la Guardia Nacional, pero a nivel Estado. Yo no sé si la Guardia Estatal existe en todos los estados, pero en Baja California estuvo muy presente y acosando a la población en general. A mí un día me pararon y fueron muy rudos conmigo. No me dieron razones, pero empezaron a revisar, me sometieron. Yo iba camino a un ensayo, ya saben que yo le pego al rock and roll, ¿no? Y bueno, fue un evento que muy feo. Afortunadamente no encontraron nada que pudieran ellos utilizar para levantarme. Me dejaron ir. Pero durante esos minutos de impotencia y de sometimiento, pues no la pasas bien, ¿no? No es la primera vez que tengo una experiencia así. Ya alguna vez, en otras ocasiones he tenido experiencias similares de acoso por parte de autoridades que ni siquiera sabes si son de reveras o no, o de qué dónde vienen. Yo no había escuchado de esto de la Guardia Estatal, ¿no? Para mí fue una sorpresa y hasta dudaba de su validez, ¿no? Entonces, bueno, pero sí estuvieron muy, muy, muy presentes, por lo menos en Ensenada, que es donde estuve pasando la mayor parte del año. Y bueno, por otra parte, pues pues tuve mucha actividad en la música. Anduve tocando con amigos en Ensenada. Me reconecté con mucha pandilla punk de Ensenada que tenía pues, fácil más de 15 o 20 años sin ver. Gente con la que participé yo en colectivos allá durante mi adolescencia. Me los vine a encontrar ahora en eventos organizados por la misma pandilla ya. Eventos donde participaban bandas de power violence, de punk rock, de hardcore, de thrash metal, ¿no? Entonces fue muy interesante reconectar, fue muy bonito también. También estuve participando en un proyecto donde interpretamos 5 canciones de Escorbuto. Fíjense que allá en Baja California, Escorbuto, y en general, aunque Escorbuto no se consideraban rock radical vasco, pero históricamente hay gente que sí los considera, es más como la banda más representativa de esa movida, ¿no? Ensenada llegó mucha música, mucho punk y hardcore del País Vasco, nos gusta mucho allá, entonces desde la adolescencia son canciones que están tatuadas en nuestro cerebro y fue un gusto compartir esta grabación de las canciones de Escorbuto allá en Ensenada, las vivimos y las cantamos de corazón, no por obligación ni de a huevo, ¿no? Realmente las sentimos y las tocamos como va. Espero, ahí les voy a compartir a Chiwi la liga, o bueno, a Lazos Punks en general para que la puedan, a ver, esperen. Disculpen la interrupción, ya estoy de vuelta. Les platicaba del proyecto de las canciones de Escorbuto que grabamos. Toqué en vivo varias veces, fueron momentos muy gratos y de reconexión. Por otra parte, pues saben que yo, una de mis actividades de vida es el surf, y también una de mis prioridades y intereses es el cuidado de las playas. Allá en el Sausal, que es una delegación a un lado de Ensenada, donde crecí, que les he platicado creo más de una vez, la playa donde yo aprendí a surfear y que cada vez que estoy por allá visito para hacer mi actividad, el único acceso que hay es a través de un terreno privado, y este terreno siempre tuvo las puertas abiertas para que uno pudiera transitar libremente y llegar al mar. Recientemente cerraron todo acceso a esa playa y hemos estado en una movida por recuperar el acceso. El dueño del terreno o el encargado argumenta que la gente que llega ahí es muy sucia y deja basura, se cagan ahí a medio paso, hay muchos vagos, hay mucho problema de drogas y alcohol, lo cual es verdad, pero tampoco hay una iniciativa por querer tener una propuesta alternativa que justo evite todas estas problemáticas, ¿no? Pues a lo mucho lo que he podido hacer es hacer una campaña de limpieza. Cada 2 veces por semana iba a la playa exclusivamente a recoger basura, a sacar residuos de tanto vidrios, plásticos, colillas de cigarros, mierda, porque hay gente que va a cagar a la playa, ¿no? Como justo la limitación del acceso hace que la playa pues, no sea tan visitada, pues hay gente que aprovecha para ir a hacer sus necesidades ahí, lo cual es muy desagradable, llegar temprano a querer entrar al mar a surfear y pues de camino te encuentras mierda, ¿no? Vidrios, plásticos y todo esto que les menciono, cualquier tipo de residuos. Sí hay problemas de drogas ahí, pero yo lo que digo es que en esa playa pues la gente puede ir a hacer lo que quiera, siempre y cuando se lleven su basura y no generen problemas a otras personas. A mí me gusta ver más esta playa como un lugar familiar, donde puedan ir niñas, niños, gente de todo tipo, gente mayor, a pasar un buen rato y a disfrutar el atardecer. Y no solo sea gente que va a tomar alcohol o a drogarse o a estar ocasionando problemas. Yo no tengo ningún problema con las drogas ni el alcohol. Está bien que la gente pueda aprovechar sus espacios recreativos como quiera, pero que haya respeto también hacia la comunidad y hacia el mar, hacia el océano, que bueno... Siempre, yo sé que que a veces es difícil tratar el problema de la contaminación en el mar, porque no solo es de personas individuales que van a dejar cosas, sino también es un problema del capitalismo, donde muchas empresas tiran sus residuos al mar y bueno, al menos vamos poniendo un granito de arena en ese sentido. ¿Y qué otra cosa les quería platicar? Y pues nada, estoy planeando esta vez ahora sí asistir a la próxima edición del Punctitud y a ver si puedo participar en el programa de fin de año del año pasado, en el que titulamos Merry Christmas. Yo les dije que iba a participar en el Punctitud del 2022, pero por distintas razones no se pudo, ni siquiera pude asistir. Eso lo platicamos también en el programa que dedicamos al Punctitud. Pero bueno, este año estamos un poquito más animados de participar y esperemos que se logre, ¿no? Pues si alguien tiene alguna duda, participación, comentario, aquí estoy. Y para después presentarles la canción que quiero compartir. Un comentario, compas, Chiwi, Pirra. No, en realidad. Ah, pues chido por tu aportación, Grillo. Qué bueno que pues hayas como reencontrado, ¿no? Allá, o reconectado con tu espacio, que creo que también siempre es interesante volver a lugares donde se desarrolla uno desde muy joven. Ahora con la idea, las experiencias y los cambios que tengamos, encontrarte esa banda y poderlos compartir, ¿no? Y de igual manera desarrollar. Pues chido, a ver que también qué día nos podemos dar una vuelta por allá y conocer esa escena, disfrutar un poco de allá. Sí, es bonito también que al paso de los años ver la pandilla que en esa época andaba en el punk, que todavía sigue ahí, ¿no? Entonces, eso como que me llena de gusto. Oye, tengo una pregunta, Grillo. Venga. Bueno, antes a mí me gusta un chingo esa simbiosis que haces del punk y del mar, porque en algún momento de mi vida también me fui a surfear y me gustaba el punk, entonces es chingón, ¿no? Saber que hay otra persona que también combinaba esas cuestiones. Bueno, estuve un poco ausente, pero yo he escuchado tus canciones con la banda que generan. Entonces, ¿cómo va ese proyecto musical? ¿Cuáles son los propósitos para este nuevo año? Pues al menos el propósito más inmediato es participar en el Punctitud y a lo mejor tener un par de fechas aquí en Ciudad de México. Está la invitación también de ir a San Cristóbal allá con Pirra. Entonces, pues no, por ahora es eso, salir de gira a tocar en vivo. Y bueno, he estado escribiendo algunas letras para próximas canciones, pero dudo mucho aterrizar esas canciones este año. También hay una propuesta por parte de un integrante de la banda, que justo no me gusta manejarnos como banda porque no lo somos en realidad. Es más bien un colectivo de punk rock esporádico, porque sucede cada que se puede y cada que alguien quiere, ¿no? Y ha participado mucha gente en él. Entonces, pues no es precisamente una banda, sino más bien una especie de colectivo artístico. Y no sé a qué iba con todo esto. Pero básicamente el plan de este año es ese, salir de gira, salir a presentarnos un poquito más, a darnos a conocer en otros lugares, en otros espacios. Y me interesa mucho ir al sur porque yo Chiapas no conozco y no he ido por allá. Y si bien tenemos un poquito de presencia en Ciudad de México y en Baja California, pues por allá no sé. Y eso está padre, poder salir a explorar otros ambientes también. Ok, gracias. Igual está la invitación también para Acapulco, ¿eh? Igual luego platicamos y a ver qué sale. Bueno, gracias, Grillo. Órale, estaría increíble también. Sí, ya en otras ocasiones hemos quedado de que voy a ir a visitar, pero no lo había pensado con banda y eso estaría pues bien chido, ¿no? Bueno, si no hay algo más, voy a presentar una canción. No es precisamente una canción de punk, más bien es una rola más tracherona. Y ahora que me anduve juntando también con gente que le late ese género, yo la verdad pues no conozco mucho. Yo de trash, si me dicen, pues yo pienso en los discos viejitos de Metallica, pero hasta ahí, no conozco más. Bueno, de repente sí he visto que existen otras bandas, ¿no? Como Dirty Rotten Imbéciles y cosas así, pero nunca he profundizado en ese estilo musical. Entonces me presentaron esta banda que se llama Sacred Rage y hay una canción en particular que me presentaron que se llama Surf Nicaragua, que me gustó tanto por la música como por la letra, porque habla de la intervención que tuvo Estados Unidos en Nicaragua, y entonces te posiciona a ti como una persona de Estados Unidos que va como militar a participar en la intervención, y la propuesta es desertar de esa participación y mejor agarrar una tabla de surf e irte a surfear. Entonces es un poquito una canción anti-yankee hecha por gente de Estados Unidos, entonces eso está ahí, bastante interesante. Y pues bueno, ahí va. I'm gonna go. Estamos de vuelta en Lazos Punks. Espero que hayan disfrutado de esta canción. Pues ahora le pasamos la palabra a Pirra para cerrar este programa. Chido, gracias. Pues bueno, no sé bien cómo sintetizar o qué mencionar, porque pues sí ha sido un año movido. En los proyectos en los que estoy, pues sobre todo también porque, pues como ya lo mencionaron, ¿no? Ya muchas cosas han regresado a cierta normalidad, o por lo menos a hacerse de manera presencial, pública, en las calles, en los foros, en los centros autónomos y demás, etcétera. Y pues bueno, pues eso le ha dado más movilidad, ¿no? Pienso que tampoco se apagó del todo las cosas, pero obviamente pues ya romper este cerco hace que se creen más cosas, más actividades y demás. Pues bueno, desde aquí, desde Chiapas, pues como saben, como les he ido contando a lo largo de este tiempo, desde el inicio de la pandemia, pues como en cualquier otro lado, creo, a sus escalas, a sus matices, pues hay bastantes cuestiones de conflicto aquí, específicamente pues en las comunidades indígenas, en las comunidades autónomas también, que siempre está pues el constante hostigamiento por parte del gobierno, independientemente del gobierno que sea, ¿no? Cambia un poco el tema, cambia un poco el modo. Pero pues bueno, ahorita la cuestión del control militar, como también lo dijo Chiquis, está pasando en Guerrero, está pasando también en Oaxaca y está pasando en Chiapas, pues tres estados que históricamente han tenido algunas similitudes en las problemáticas y en las luchas que llevan, pues ahora no ha sido la excepción, ¿no? Con esta cuestión del Tren Maya, que cada vez está más avanzado y más pronto a inaugurarse, a llevarse a cabo, pues también se elevan los puntos de resistencia y también, pues bueno, por ende la militarización y algunas cuestiones de proyectos gubernamentales que tratan de desestabilizar pues la organización social. Y pues también eso pues ha afectado bastante aquí en la zona, específicamente también en Chiapas, pues en la cuestión de la incursión esta de la problemática del crimen organizado, cosa que antes se veía lejano por acá, por Chiapas, o sea, había, pero no a grandes niveles como ahora se ve. Pues como sabemos históricamente en México, pues ha sido una práctica que se ve más en el norte, que sí está en todo el país, pero se ha habido de manera muy violenta en el norte, pues aquí también ya se está viviendo, ¿no? Entonces esa es otra preocupación y otra problemática a la cual hay que enfrentarse, y desde el año pasado y más en este año, pues ya se tiene cara a cara, y pues es una situación en la cual es nueva para el estado y no se sabe ni cómo enfrentarse o cómo vivir con esta cotidianidad, ¿no? Y bueno, pues también en la cuestión de movilizaciones, pues me tocó estar en la Ciudad de México en algunas movilizaciones de la sexta, pues de colectivos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, pues colectivos pues de la izquierda, de abajo y a la izquierda, que pues bueno, desde antes de pandemia no se hacían, específicamente en la explanada de Bellas Artes y en Ciudad Universitaria, en la cual pues acudió bastante gente y se vuelve a tomar estos espacios, se vuelven a tomar los espacios públicos y las calles, ¿no? Recuerdo mucho una frase que dijo ahí, por ahí de esos meses, Sergio Rodríguez Lascano, que cuando se propuso a los colectivos de Europa la visita de la delegación zapatista el año pasado, muchos colectivos dijeron, no, pues creo que va a ser difícil para hacer actos públicos y demás. Preguntaron, pues es por lo del COVID, ¿no? Y eso. Dice, sí, pero no es la razón principal, sino porque hay muchas manifestaciones que son muy de derecha en las calles, ¿no? Pues como esta mezcla rara, ¿no? Que incluso Chiwi nos ha contado en algunos episodios de estos de la pandemia, en los cuales pues hay gente pues con ideas más nacionalistas, otras que ideas de quién sabe qué, otras más conspirativas, que se han unido y manifestado, ¿no? Entonces los compas zapatistas dijeron, bueno, la derecha está en las calles porque la izquierda dejó las calles, vamos a retomar las calles. Entonces fue como una iniciativa de que vamos, tomamos las calles, los espacios públicos que siempre han pertenecido de la izquierda, ¿no? Entonces, pues esto se ha visto un poco acá. Aquí mismo en San Cristóbal, pues también hubo algunas movilizaciones, sobre todo también del 25 de noviembre, pues el Día contra la Violencia a la Mujer. Además de que, pues bueno, ha habido foros que tienen que ver también pues contra la militarización, en pro de la autonomía y demás, que pues ya se han hecho de manera presencial. Entonces reactivar todas estas cuestiones que ayudan bastante para que los movimientos sigan vivos, ¿no? Si bien durante esta época de pandemia que no se podía salir y no había muchos encuentros personales, pues pienso que algunas cuestiones pues gubernamentales y del capitalismo en general pues pudieron avanzar más, ¿no? Y pues prácticamente eso es sin duda, como estamos viendo el avance del capitalismo eliminando a quien quiera y avanzando a como quiera, tal como lo menciona este texto que hace años se publicó por parte de los compas zapatistas de las características de la Cuarta Guerra Mundial, pues siguen vigentes y están muy, muy, muy al pie de la letra de cómo se imaginaba que se iban a desarrollar. Pues bueno, también por la parte, digamos, cultural y divertida, pues también hay muchos conciertos que desde el movimiento punk, desde la escena del Hazlo Tú Mismo, que se han reactivado, ¿no? Podemos ver ahí en el DF que pues ya y fue el Festival Punkitud, la gira de Hiatus, la gira de Coacción, mismas que ya dijimos en otros episodios, y pues otras giras y festivales que pues se están planeando ya para este próximo año. Incluso enero si arranca con la gira de Shit, etcétera. Y bueno, también otro aspecto interesante es que a partir de la pandemia, que pues se digitalizó la mayor parte de la interacción de la gente, pues obviamente también fue un gran campo para la manipulación y venta de datos, sobre todo un gran insumo para el espionaje, ¿no? El espionaje para activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, que ha ido en crecimiento, aun cuando años atrás ha habido escándalos como el caso de Pegasus, el caso de Hacking Team, por ejemplo, que fueron escándalos a nivel internacional en los cuales México eran los principales clientes de estas empresas que venden software espía, pero pues ni aún así fue como de gran repercusión para que se dejara de hacer, ¿no? Entonces, pues ahorita vimos con estas filtraciones que hubo apenas de la Sedena, que pues la vigilancia continúa. Entonces eso nos hace un llamado también para poder para hacer una autodefensa digital en ese aspecto. La verdad es que pues si seguimos navegando y dando nuestros datos a diestra y siniestra sin ningún cuidado, pues nadie se va a proteger esto más que nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces ahí es otro punto que se elevó bastante desde la pandemia, y ahora que ya regresan las actividades presenciales, pues esto se mantiene, ¿no? Fue un gran paso que dio la vigilancia digital, que ahorita está afianzada y continúa, ¿no? Continúa con esta recolección y esta manipulación y vigilancia también. Pues como a grandes rasgos eso, es lo resumo así muy, muy, muy por encima. Obviamente con detalles pues hay muchas más cosas que hacer, pero pues creo que pues me quedo con eso, ¿no? Con que este año pues ya fue más de manera presencial. Creo que desde el pasado ya había tintes de eso, pero pues ahora ya fue un poquito más abierto en ese aspecto, y pues una buena oportunidad para retomar unos puntos de construcción colectiva y construcción autónoma, ¿no? Eso. ¿Hay alguna aportación, pregunta? Yo ya hace unos días estuvimos tratando de reunirnos para grabar, pero no lo logramos. Y ahí te pregunté cuál fue el evento punk del año en México. Si el Festival Punctitud con Hiatus, que al menos a ti y a mí nos gusta bastante, y todavía con su formación original, o Discharge, que también nos compartiste unos videos y que se ve que estuvo chido, ¿no? A mí Discharge, ya verlos en vivo no me emociona, pero como se puso el ambiente en México, sí me pareció interesante. Sí, pues para mí, o sea, personalmente, por todo lo que llevó lograrlo, por sentimentalmente lo que me gusta es esa banda y cómo, de la manera tan especial que se llevó a cabo la gira. Para mí la gira de Hiatus se lleva a mi corazón, no solamente de este año, sino de muchas otras. Pero bueno, ampliándolo más, pues realmente Discharge, o sea, sabemos que no es la agrupación, la formación original, hay dos integrantes originales, no es la misma banda llena de energía, incluso con temas políticos, que lo sigue tocando, pero ya no tiene esa esencia o esa actitud que tenía hace años, eso es cierto, pero aún con eso, pues muchos tuvimos ganas de irlo a ver. O sea, es algo que no puedes verlo, ¿no? Que no puedes dejar de verlo, perdón. Entiendo. A lo mejor en Europa también hay un montón de es muy fácil que toque Discharge, pero aquí fue todo un suceso. Nunca había venido y siempre fue una bronca organizar para que alguien organizara esta presentación. Alguien lo hizo, se hizo la gira latinoamericana y pues fue una locura, ¿no? Entonces, pues yo les decía en esta vez que nos juntamos que no había visto algo así desde el 2004 o 2003, me parece que fue lo de Sin Dios, 2003 me parece, que pues había 3000 punks ahí en Los Reyes La Paz, ¿no? En ese concierto que a mí se me hizo monstruoso, o sea, un slam gigantesco y toda la banda súper prendida con Sin Dios. Ahora se estima que fueron 4000 personas en Discharge, la verdad, el auditorio gigantesco, un montón de bandas de varias edades, ¿no? Desde gente muy mayor hasta gente muy joven. Y también había mucha expectación sobre que iba a ser muy peligrosa esta tocada, ¿no? Muy violenta y demás. Solo hubo un portazo, que pues bueno, eso es un logro, y ya cuando como que los dejaron pasar. Y hubo un ambiente pues chido, yo les comento que pues como que todos estábamos muy felices de ver a Discharge, ¿no? Independientemente de cuál versión que fuera, todos estábamos muy, muy, muy felices de ver a Discharge. Eso es lo que yo percibí, y hubo ese ambiente como de alegría, ¿no? De lo estamos disfrutando, qué chido que vengan y pues estamos todos juntos aquí viviendo esta experiencia. Y en contraste con GBH, ¿no? Que fue una de las tocadas más violentas que hemos experimentado. Exactamente, sí. Justo eso iba a decir, por ejemplo, ahora, bueno, ya GBH ya vino dos veces, ya dices, bueno, ya, a lo mejor ya lo vi dos veces, ya no sé si fuera una tercera, pero esa vez que vino, incluso Chiqui todavía estaba aquí, fuimos todos, incluso hasta Querétaro, ¿no? Que ni siquiera fue en Ciudad de México, hicimos ese esfuerzo. Entonces, pues Discharge no viene aquí todos los días, así que pues se hace el esfuerzo, yo fui el esfuerzo de ir desde Chiapas a Ciudad de México a vivir esa experiencia. Oye, Pirra, y respecto a la situación social que hablabas del sureste, lo del Tren Maya y todo esto, ¿cuáles son como tu pronóstico para el próximo año? Pues espero que dé mucha resistencia, o sea, aquí a Chiapas solo toca una parte, pero más arriba, más sobre la península, pues toca varios pueblos que son integrantes del CNI, incluso de aquí mismo de Chiapas, hay una solidaridad muy fuerte con otros colectivos de la Sexta, incluso pueblos del CNI que se está apoyando esta región. Hace no mucho, pues hubo un encuentro en el cual, pues hubo una documentación sobre la zona en la cual ya está construida gran parte del Tren Maya y es un desastre total, es un desastre natural. Pasan por zonas que son selváticas, en donde incluso hay un desplazamiento masivo de animales, y se están muriendo. O sea, una compañera de mi colectivo tuvo la oportunidad de ir. Dice que era conmovedor, ¿no? Pasar así sobre esas zonas selváticas y ver animales muertos. Dice, yo nunca había visto, no recuerdo si me dijo un venado, nunca había visto un venado. La primera vez que lo vi fue muerto, ¿no? Ahí sobre donde se están construyendo ya las vías. Dice, hay una zona más hacia Quintana Roo, me parece, donde todavía hay jaguares y sobre ahí va a pasar el tren o ya están las construcciones. Entonces, para que puedan pasar de un lugar a otro, estos jaguares pusieron una especie de un túnel amplio, transparente, así por encima que pasa sobre los árboles y conecta así a otros árboles sobre la altura, en los cuales son unos túneles transparentes como para que ahí pasen los jaguares, incluso va a ser como una especie de zoológico natural. Mientras pasa ahí el tren, puedes ver a los jaguares pasando por estos túneles artificiales, una tontería total. Logró ver también cómo desde un lado de donde está haciendo la construcción del tren en el cual están siendo desplazados varios animales hacia el otro lado de la carretera, donde es otro lugar donde no habitaban ellos, ver así una pareja de ¿cómo se llama? Un chango, una changa con su bebé, tratar de cruzar la carretera, pero pues como es una zona de velocidad alta, pues no podía. Entonces todo eso le conmovió. Entonces, pues bueno, la resistencia no solamente es de manera política, sino que también pues ya hay grupos interesados en el medio ambiente, en el cual están tratando de hacer esa resistencia. Pues entonces yo veo que pues es algo, un futuro o este año que viene, pues va a ser de mucha resistencia y creo que va a ser de manera algo problemático también, porque este proyecto del Tren Maya ya es un proyecto de interés de seguridad nacional, con lo cual quien resguarda los proyectos de interés de seguridad nacional es la Guardia Nacional y la Marina misma. O sea que la vigilancia de esa construcción está militarizada. Entonces ya militarizaron todo ese trayecto. Entonces cualquier resistencia civil es enfrentarse ante esta fuerza militar. y sabemos que pues, puede haber represiones, puede haber desplazamientos y toda esta bola de paquete de cosas que al gobierno le encanta hacer con los activistas sociales, ¿no? Esa construcción parece más una necedad que otra cosa. Sí, sí, es totalmente fuera de lugar ahí, y pues bueno, ahí estaremos tratando de aportar para la resistencia, lo que se pueda, desde aquí también. Vamos a estar yendo por allá, y pues bueno, a ver qué más se puede hacer, ¿no? También hay una caravana del sur, por cierto, finales de abril, principios de mayo, aquí en Chiapas, en las cuales va a pasar por varios pueblos y va a terminar, pasa por varios pueblos de Chiapas, ir hasta la frontera de Chiapas con Tabasco, que es donde está activo esta cosa del Tren Maya, y baja a San Cristóbal para finalizar en un encuentro de resistencia ahí en el Caracol de Jacinto Canek, un caracol zapatista que está aquí en San Cristóbal, que está en las instalaciones de CIDESI, la Unitierra, en el cual es un evento público, y pues ahí está la invitación en la página web del CNI, del Congreso Nacional Indígena. Bueno, si no hay preguntas, dudas, participaciones o comentarios respecto a la participación de Pirra, Pirra, si quieres presentarnos la canción que nos quieres compartir. Sí, claro. Y bueno, ahorita que toque más este tema, pues es un llamado a que desde la geografía en la que estamos y podemos estar al pendiente y en la medida de lo posible poder hacer ruido ante este tema, es bueno, ¿no? Es bueno porque han pasado varias cosas en el país que ya muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados, y pienso que por eso ha habido gran avance de estas cosas, porque ha habido quizá poca resistencia. Entonces es importante, ¿no? Siempre estar presentes y siempre estar ante estas cosas que nos incumben, ¿no? Y bueno, la canción que quiero poner es la de, bueno, hablando de guerras, ¿no? Pues sabía que dentro de este resumen pues iba a tocar la situación de la guerra en Ucrania, como ya la tocó Chiwi, y pues también estas guerras de baja intensidad que mismo se está viviendo en Chiapas, mismo se está viviendo en Guerrero y en el resto del país, ¿no? Con diferentes temas, unos más políticos, otros más de crimen organizado, etcétera, pero es una guerra constante en la que estamos, todo el mundo. Claro, la guerra global y la guerra más escandalosa pues ha sido en Rusia, pero realmente aquí desde hace años vivimos una guerra constante, cotidiana, ¿no? Y esta guerra pues ha sido custodiada por los militares, por el militarismo, estas instituciones que incluso van con gente de bajos recursos y gente de los barrios a poder reclutar, seduciendo con esta gran idea del militar, ¿no? Entonces, por eso se me ocurre esta canción, que es la de No al Ejército, no enlistarse al ejército, como dice el coro, no al ejército que mata a mis amigos, no al ejército que crea las guerras, ¿no? Esta canción es de Cuarto Reich y se llama así, No al Ejército. Para convertir enemigos. dueño de tu vida, perdiendo la razón. Alienando tu puta vida día a día. En el campo de batalla, manejado por donde mi querer. No soy un ser humano, no soy un criminal. Esa pandilla, yo soy Chiquis de Acapulco y pues acabamos de escuchar a los Cuatro Reich con No al Ejército. Hemos llegado al final y no nos queda más que pues dar unas palabras de despedida a cada uno de los integrantes que estuvimos hoy conectados aquí en Lazos Punks, y de mi parte pues banda, yo les deseo que este próximo año nuevo pues haya mucho punk, haya mucho amor, haya mucha solidaridad y pues lo mejor, un abrazo desde Acapulco, Guerrero. Por mi parte pues vamos a seguir colaborando en este proyecto y en los que estén próximos, y pues nada, me despido con esto y espero estén muy bien. Gracias. Gracias, Chiquis. Por mi parte también, espero que tengan un excelente año. Esperemos que ya la cuestión del COVID quede completamente superada. Y bueno, estamos al pendiente de la situación en Chiapas y todo esto, todos los problemas que están surgiendo a raíz de la construcción del Tren Maya. Estamos al pendiente también de la cuestión de militarización en el país. Que este gobierno que se bandera izquierda, pues como que a mí no me convence mucho que sea... vaya por ese lado, ¿no? Yo veo militarización, yo veo nacionalismo y yo veo problemas que bueno, hasta han dado lugar a expresiones de ultraderecha en círculos jóvenes. Entonces, pues bueno, tenemos que estar al pendiente al tanto de estas cosas y también pues poner de nuestra parte para irlas frenando, ¿no? Como dice Pirra, resistiendo. Y en la cuestión de la música, pues que haya más tocadas, recuperar el tiempo perdido de la pandemia, que haya más rock and roll, más punk rock, hardcore y anarcopunk. Y bueno, también deseando que sea un excelente año, mucha salud y mucho punk. Chido, pues un gusto participar otra vez, una vez más aquí. Y pues bueno, espero que pues este año tengamos más continuidad y más capítulos de este proyecto, que pues si bien nació así como sin ninguna, sin mucha idea de qué tanto iba a durar, y pues ya llevamos un rato, así como mencioné al inicio, pues ojalá podemos postergarlo por lo menos un año más o muchos más, a ver si también tenemos nuevos integrantes, compañeros, compañeras que se quieran unir, ¿no? Y bueno, pues ya nos estaremos escuchando para algunos reportes de lo que vamos haciendo y vamos viviendo. Saludos. Pues bueno, entonces ya cerramos, ¿no? También sí, pues saludos a la banda. Esperábamos que se sumara Yaque, pero nomás no llegó. También pues, saludos a la demás banda. Bambi también anda medio desaparecido, no sabemos si tiene problemas o qué. Y también sí, esperamos que se nos suma más banda para continuar con esto y darle diversidad. La canción que escogimos para terminar es la de Mundo de Hoy, de Rigidez Cadavérica, que es una recopilación clásica de Argentina, Invasión 88, que a mucha gente gusta y no gusta, tiene sus pros y sus contras, como todo. De hecho, está interesante porque viene acompañada con un DVD que cuenta la historia de este disco. Yo ya la había visto, la encontré por ahí por internet. Está interesante el documentalito, se lo recomiendo. Y pues bueno, entonces ya nos vamos con esta canción. Pásesela chido y pues por aquí seguimos. Espero que en un mes o dos a lo máximo volvemos a grabar algo. Saludos a toda la banda y chido, acá andamos.